canta, alegra los corazones. Cuando este costeño canta, alegra los corazones. Pone a las hembras en movimiento, allá el compadre de los tambores. Pone a las hembras en movimiento, allá el compadre de los tambores. Estás escuchando Ritmos Tropicales. Costa soy Aníbal, en Venezuela soy el as. En la costa soy Aníbal, en Venezuela soy el as. En Puerto Rico soy el mago, allá en la China y Panamá. En Puerto Rico soy el mago, allá en la China y Panamá.